Buenos días, compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. La UTEP denuncia persecución tras la detención arbitraria de trabajadores ambulantes. Silvia Palmieri, responsable nacional de la rama de espacios públicos de la UTEP, fue una de las detenidas injustamente el jueves 13, pasada las 18 horas, por la Policía Federal, cuando estaba sentada en el piso del furgón del tren San Martín, a la altura de Palermo. Palmieri fue liberada el viernes siguiente, al mediodía, en la comisaría 14B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su liberación fue posible gracias a la organización, la presencia y la presión colectiva. En diálogo con Radio Trinchera, Palmieri relató la situación de violencia institucional de la que fue víctima. El tren venía muy lleno y me fui a sentar en el piso del furgón principal, el de adelante, digamos, que venía bastante vacío. Nada, me dijeron que me tenía que ir de ahí porque no tenía bicicleta y le dije que era el único lugar que había encontrado para descansar un rato. Y me dijeron que no podía ir ahí, que hay una ley que lo impide y, o sea, los carteles no existen, nunca existieron. Sí, los de prohibido cruzar la vía por lugar inhabilitado, cuando está la señal sonora no subir o bajar. Por un lado, principalmente es una práctica común de público conocimiento que se ha viralizado en los últimos tiempos, la violencia institucional que ejerce la Policía Federal en los furgones de los trenes. Eso no es algo que me ha pasado a mí. En línea con esto, sostuvo que esa noche la Policía Federal salió a la casa de los trabajadores ambulantes, ya que otros tres habían sido detenidos en el mismo mecanismo. Ese viernes estaba prevista una movilización en el marco del Día Internacional de los Vendedores Ambulantes. Yo siento que esa noche salieron a cazarnos, porque había, donde yo estaba, había tres más, y después en otra dependencia, que es la de Cochabamba, había algo así como 11 vendedores y vendedoras. A una de ellas le pegaron una piña, un policía también masculino, le pegó una piña en la nuca, que la terminas desmayando. O sea que fueron los compañeros por mí, nos enteramos de que había mucho más. Y ayer me llamaron por un caso de una compañera que habían sido testigos los propios trabajadores de que había sido detenida hace 48 horas y no ubicaban su paradero, en la fiscalía no estaba sentada en ningún lado, así que tuvieron que salir nuevamente los compañeros de la UTEP para que aparezca esta compañera y para que sea liberada. Y a todos nos están poniendo atentado y resistencia a la autoridad y una perimetral de 500 metros en los espacios donde trabajamos normalmente. Bajo la consigna "el trabajo en la calle no es delito", la UTEP prepara otra convocatoria para reclamar por los derechos de los vendedores ambulantes y los trabajadores del espacio público, en un contexto de recrudecimiento de la violencia y la persecución del sector. Reportó Radio Trinchera desde Tolosa, La Plata, para el informativo Farco.